que veo la luna, te veo pasar. Tu cara sonriente, ¿por qué no me hablas? ¿Por qué no nos vemos en algún lugar? No me tengas miedo.